Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Euge? ¿Cómo va? Bien, bien. Acomódate tranquila. Ahí está, ahora sí. Nati, me están retando. Ella está con su tablecita. Ay, bueno. Estoy como niño con chiche nuevo. Bueno, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a tener seguramente en el programa de hoy... Muy bien, mentira, qué muy bien. ¿Quién puede estar muy bien en este país? Es mentira, estoy como el orto, la verdad horrible. Me molesta la gente que... Horrible, horrible, está todo mal. No está muy bien, nada es está muy bien. Es que tenemos como un... ¿viste? Sí, ay, ¿cómo estás? Bien. Sí. La verdad no. A mí me molesta los que te dicen... Estoy como el orto. Los que te dicen bien o te cuento. Me molestan. Y los que te dicen... vos le decís, ¿cómo estás? Bien. Avisar a tu cara. Esa es, no, otra. Esa es brava, esa es brava. Eso ya tiene un nivel de violencia importante. No, a mí me lo suelen decir porque se ve que mi cara es como demasiado transparente. Entonces yo digo que estoy bien y se ve que cuando estoy mal, no. Bueno, estuvimos el lunes formando parte de la tercera marcha contra el gatillo fácil. Vamos a tener seguramente durante el programa de hoy algunas de las voces de los familiares que se escucharon... en el acto que se realizó al llegar a la Plaza de Mayo desde Congreso. Ahí hay un fotoinforme y un texto a propósito de algunas cosas que percibimos en esta marcha y que venimos como notando en algunas marchas anteriores vinculadas a la temática de los familiares que están allí peleando por justicia y que han perdido, asesinados por las fuerzas de seguridad del país, en general a varones, jóvenes, por supuesto también chicas, pero la mayoría son pibes jóvenes de diferentes barrios del conurbano y de todo el país, porque había allí, vamos a escuchar de hecho algunos testimonios de Tucumán, de Misiones, de Santiago del Estero. Algunos de ellos los hemos ido reflejando en esta radio, en los diferentes programas, otros ni siquiera, porque es imposible abarcarlos a todos, ¿no? Es una realidad tan frecuente y tan cotidiana, la del gatillo fácil en Argentina, que a veces hasta a nosotros mismos que nos interesa reflejar lo que sucede en las calles y lo que sucede con la falta de justicia, se nos escapan, ¿no? Es imposible abarcarlos a todos. Pero bueno, vamos a arrancar en realidad con otro tema, porque ahí recién cuando poníamos algo en Facebook para avisar que estamos acá, hola, estamos acá en La Retaguardia y nos pueden estar escuchando también por AM690, para que nos están escuchando en vivo, ¿no? Después hay incontables radios comunitarias alternativas y populares de todo el país que en diferentes días y horarios

no solo que no es ese desapego prejuicioso por el trabajo, sino que además los chicos invierten mucho más tiempo que cualquier otro pibe que va a cualquier otra escuela secundaria de la ciudad de Buenos Aires, porque en general tienen nada más que medio día, ¿no? Como en la escuela tradicional. Bueno, están allí de toma varias escuelas. Nosotros tomamos el ejemplo de Lirurtia, pero bueno, comenzó la temporada de tomas. Es evidente que en este contexto político que hay, me parece que se van a ir sumando más escuelas. Siempre se genera un efecto de contagio. Se anima uno, se anima el siguiente, se anima el otro y empiezan a aparecer las escuelas tomadas. Recuerdo que en aquella toma de hace 2 años se llegó a 8 escuelas tomadas secundarias en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver si se bate ese récord, entre comillas, y cuántos chicos y chicas se van a meter en sus escuelas para defender la educación pública. La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, te contábamos que el lunes participamos desde la tarde de la tercera marcha contra el gatillo fácil que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, pero que en realidad se multiplicó en otras ciudades del país, ¿no? Más allá de que había familiares de chicos que fueron asesinados en otros puntos del país, vamos a empezar escuchando uno de la provincia de Tucumán, una mamá de Tucumán. También es cierto, porque yo pensaba el otro día y tenía como una duda mientras caminábamos por allí por el Congreso, si la convocatoria no debería, para ser más fuerte, ser solo en la ciudad de Buenos Aires, pero a la vez uno sabe lo que implica en otras ciudades del país juntarse puntualmente los familiares de esos lugares, ¿no? Así que no sé, es una duda que no pude resolver, que me quedó flotando ahí, si no existe la conveniencia de que, como sucede por ejemplo en las marchas por el apagón de Ledesma, sea esa marcha en ese lugar, no que se hagan marchas en todo el país, sino que se unifique en un lugar, en todo caso que ese lugar pueda ser rotativo. Pero el otro día hubo mucha gente, miles de personas marchando en la ciudad de Buenos Aires, y hubo también mucha emoción, mezcla de angustia de la angustia por el estar ahí y la necesidad de estar ahí, mezclado también con cierta alegría de estar compartiendo con otras mamás y de ver que ahí hay algo naciendo, sin duda, así que esta tercera marcha fue un espacio de coordinación muy esforzado y que a la vez el estar ahí era como el punto culminante de esa jornada, pero a la vez el punto inicial o un punto importante de inflexión, digamos, en el camino de coordinación. Vamos a empezar a escuchar, Nati, algunos de los testimonios que tenemos por aquí, de mamás, de tías, de familiares, hablando de sus causas. Soy Noemí, vine de Tucumán. Mi hijo Emanuel fue asesinado por la policía de Tucumán. Mi hijo fue detenido arbitrariamente, primero por la causa del robo de una moto, después por un arrebato de una cartera que se convierte terminando en una contravención. Mi hijo fue asesinado por la policía Mi hijo fue asesinado por la policía. No le dieron ni siquiera una oportunidad. Lo mataron como un perro. En un incendio murió Emanuel junto con Adriano. Desde hace 2 años que pasé en esos tribunales. Después de 2 años, recién logré, con mucho esfuerzo, que imputaran a 7 policías. Simplemente lo imputaron por un homicidio simple.

Los estoy escuchando con alguna interferencia. No sé si podemos mejorar un poquitín el retorno. A ver ahí si estamos un poco mejor. Igual dicen que van a privatizar los teléfonos y van a andar fenómeno en cualquier momento. En cualquier momento, ¿no? Sí, así dicen. Bueno, volvemos a los viejos momentos históricos de la radio aquí en la Guardia. Cuando se nos cortaba sistemáticamente. Con las pinchaduras al teléfono de Verdú. En aquel momento, ahora creo que ya los nuestros también deben estar acompañando al tuyo. Ya se resignaron, además. Sí. No les da para cortar tantos teléfonos a la vez. Totalmente. Bueno, te decía que me pareció notar ayer como, no sé si decir que había más familiares, porque no sé si había más familiares que en otras marchas, pero quizás como estaban ahí todos al frente, juntas las madres, abrazándose, como había ahí algo especial. Y yo además vengo teniendo como la sensación de que hay una coordinación de familiares, más allá de las organizaciones como ustedes que vienen laburando, que hay como un intento de coordinación que antes no existía, me parece. Digo, por ejemplo, ¿la primera marcha la realizaron ustedes? La primera marcha hace 3 años la convocó la mamá de Ismael Sosa, Nancy. Sí. Uh-huh. Al año siguiente fue que desde varios espacios y nosotros como organización promovimos repetir lo que había sido el año anterior, la convocatoria de Nancy, y bueno, esta fue la tercera. Uh-huh. Y aparece ya como una marcha más instalada, me parece. Y mirá, 30 años nos ha tomado que haya una marcha nacional, uh-huh, contra el gatillo fácil, ¿no? Claro. A lo mejor dentro de 30 años más te andás a ver qué estamos inventando. Pero lo que decías sí es una cosa que es real, es que hubo muchos compañeros y compañeras que viajaron desde distintos lugares del país. Uh-huh. Una de las imágenes, por ejemplo, que se ve muy claro porque la pancarta es muy llamativa, es la de la familia de Nino Largueri, que además es tremendamente pertinente en este momento. Nino es un pibe desaparecido, uh-huh, en Monte Caseros, Corrientes. Uh-huh. Uno de estos ignotos desaparecidos en democracia, de los cuales no se habla con la misma intensidad con la que nos resuenan nombres históricos como Miguel Bru, como Andrés Núñez, o más recientes como Jorge Julio López, como Luciano Arruga, como Daniel Solano. Y bueno, necesariamente tenemos que llegar a Santiago Maldonado, la convocatoria del viernes y la furibunda campaña del gobierno nacional para desacreditar a quienes estamos reclamando su aparición con vida allá. Uh-huh. Sí, hubo muchos familiares de otras provincias y a la vez hubo movilizaciones importantes en otros puntos del país. Exacto, sí, se marchó en Córdoba, en Mar del Plata, en Tucumán, en Mendoza. Eso fue realmente muy importante. Uh-huh. En Córdoba en particular para nosotros fue muy significativo porque fue la primera movilización de la que participó Correpi Córdoba, que ya es un hecho. El viernes 8 vamos a estar viajando un grupo de acá de la zona metropolitana para el acto formal de lanzamiento público de la organización allá, uh-huh, pero ya los compañeros estuvieron en la movilización con su bandera. Bien. No está de más nunca recordar las cifras que ustedes manejan cada año cuando hacen el informe anual, y que me parece que hoy hay que volver a poner en primera plana de todos nuestros medios cuando hay como una preocupación notable que compartimos, por supuesto, por Santiago, por la desaparición de Santiago Maldonado, pero a la vez hay como que recordar que no es el primero, ¿no? Vos tiraste un montón de nombres. ¿Cómo estamos en números? Y, bueno, me imagino no deben hacer parciales como para saber a esta altura del año cómo venimos, ¿o sí? Mirá, para que se entienda, el otro día estaba conversando con uno de los compañeros que está en el equipo de actualización del archivo y le estaba un poco tirando de las orejas diciendo, che, vienen demorados, todo el mundo nos pide cifras actualizadas y estamos con números de hace meses, no tenemos data precisa del primer semestre. ¿Sabés qué me contestó? Los están matando más rápido de lo que logramos escribir. Uh-huh. O sea, es tal el flujo de información, a pesar de la creciente invisibilización de los casos de gatillo fácil, de muertes en lugares de detención, de desapariciones, etcétera, que estamos retrasados en la carga de datos. Uh-huh. mi impresión, por experiencia, por tener más de 20 años en el laburo este, que forma parte de todo nuestro conjunto de actividad militante, que es el trabajo sobre el archivo de casos, es que cuando lleguemos a fin de noviembre este año, ya te tiro la fecha, porque además le estamos pidiendo a todo el mundo que por favor no organicen otras cosas para ese día, primero de diciembre va a ser la actividad del archivo en Plaza de Mayo, es el primer viernes de diciembre, estoy absolutamente segura que vamos a estar por encima del promedio de una muerte por día. Porque si cerramos 2016 con una muerte cada 25 horas y tenemos el flujo de información que estamos recibiendo de todo el país, de casos, pero permanente es la circulación de información, a pesar incluso que cada vez es menor, sobre todo en los medios hegemónicos, la repercusión, ni siquiera con el titulito histórico de joven delincuente de frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden aparecen, que realmente es muy, muy preocupante la situación. Nunca vimos un pico de crecimiento tal como el que estamos viendo en estos 20 meses, 21 meses de gestión macrista. Claro, no, yo creo, creo entender que a los medios tradicionales ya no les sirve hacer ese manejo informativo que hacían de los asesinatos, presentándolos como enfrentamientos, porque ahora ya no les conviene instalar la cuestión de la seguridad como un problema, porque teóricamente el gobierno debería estar el gobierno al que ellos sostienen debería estar resolviéndolo. Entonces imagino que la línea editorial debe ir por el lado de no mostrar estas cosas porque darían cuenta de la cuestión de la inseguridad, ¿no? Sí, sí, yo coincido con ese análisis, coincido con eso, y sin embargo, ya te digo, a pesar de eso, es impresionante la cantidad de casos que estamos registrando. ¿Cómo llegan los casos que ustedes después mandan al informe a la Correpi? ¿Hay una fuente de llegada? ¿Son los mismos familiares que llegan? En realidad nosotros utilizamos todas las fuentes disponibles. En primer lugar, lo que hacemos a lo largo de todo el año como tarea permanente, cotidiana de cada militante de Correpi es centralizar en un grupo de mails toda la información que circula porque lo leíste en el diario, porque encontraste el recorte leyendo una revista en la sala de espera del dentista, porque alguien te lo comentó y encontraste la fuente, porque encontramos la información por cualquier lado. Yo siempre cuento este caso como ejemplo. Durante un juicio por un caso de gatillo fácil en Lomas, en un momento, soy humana, fui al baño a hacer pipí. Y viste que las puertas de los baños de tribunales suelen tener grafitis de todo tipo, color y medida. Y bueno, uno mientras hace pipí lee. Y uno de esos grafitis decía, justicia para fulanito asesinado por el cabo tal, y lo único que había era un nombre, una fecha y el apodo del policía. Obviamente fui a buscarle una compañera que tenía un teléfono en esa época con cámara de fotos, le sacamos foto al grafiti y nos pusimos a buscar. Bueno, 11 meses después logramos localizar la familia, logramos localizar el caso, logramos ponernos en contacto y obtener la información, y hoy son compañeros que militan con nosotros. Muchas veces encontramos información por vías insólitas. Hace 5 minutos llegó al mail de Correpi un mensaje desde la página web de Correpi de un muchacho que nos dijo, che, a una vecina hace 3 años la policía detuvo al pibe y después desapareció y no se supo más nada de él. ¿Se puede poner en contacto con ustedes? O sea, un desaparecido en democracia del que no teníamos información y donde el último dato que tiene la familia es que estuvo en una comisaría de donde le dijeron de acá se fue. Claro. Y nunca más lo vieron. Bueno, eso es... Una de las cosas, yo siempre digo, Correpi tiene una ventaja histórica, que es esto de que siempre ha circulado por abajo. Entonces, hay pibes, hay pibas, hay gente grande que por ahí tiene un número de teléfono o un mail anotado en el margen del documento, no sabe ni de quién es el teléfono, pero sabe que es alguien de Correpi. Y cuando pasa algo en el barrio, se lo pasan. Y ahí aparece el llamado. Por supuesto, también nosotros cuando nos enteramos por los medios, por algún comentario en las redes o lo que sea, de que pasó algo en algún lado, el grupo de compañeros que está más cerca se acerca. Claro. Pero absolutamente todo vale. Y lo que sí hacemos a fin de año, cuando ya se acerca esta época, es empezar la búsqueda sistemática. Y ahí lo que hacemos es barrer todos los portales de noticias, todos los diarios de todas las localidades del país, repartiéndonos por grupos para tomar, por ejemplo, 50 compañeros toman la provincia de Buenos Aires, 3 o 4 toman Tierra del Fuego en relación a la cantidad de publicaciones que se pueden ubicar, ¿no? Bueno, Carmen, te agradecemos este contacto. Me parece que está bueno también, digamos, saber el laburo que hay detrás de ese informe que nosotros recibimos y celebramos cada año en diciembre, ¿no? Y esto de saber que las maneras de conseguir la data es tan diversa, da cuenta también de que hay como una necesidad de engrosar la organización con más militantes para poder responder a una demanda que va a ser cada vez mayor, sin dudas. Absolutamente. María del Carmen, aprovecho que yo no me creo mucho que sos humana y creo que podés con todo. ¡Me descubriste! No, me ocurre una pregunta y tengo ganas de hacértela. Yo tengo el título para la nota, después se los digo. Siempre pensamos en cuánto también de esa información, cuánto se puede pensar a partir de esa información, ¿no? De esos datos concretos. Y pensaba en este tiempo en el que hablamos tanto del ni una menos. ¿Cómo analizás vos este tema de que haya tantos policías involucrados en femicidios? Mira, porque son muchos, ¿no? Digo, sí, vos tenés el dato una concreto. Una de cada cinco mujeres víctimas de femicidio es también una víctima de la represión estatal, porque el que la mata usa la reglamentaria que tiene, porque es prefecto, gendarme, policía, servicio penitenciario. Uno de cada cinco es el número. Claro, el 20% de los femicidios que tiene registrado Casa del Encuentro son miembros de fuerzas de seguridad. Y en el archivo de Correpi, si vos tomás el universo víctimas mujeres, y lo mismo sucede si tomás los niños de menos de 12, 13 años, y si tomás el universo de disidencias sexuales, excluyendo los casos de muertes en lugares de detención que responden a la tortura, muchas veces también motivados en la cultura patriarcal. Totalmente. Pero donde tenés este otro ingrediente de la tortura en lugares de detención, la enorme mayoría de los casos de víctimas mujeres son, a su vez, femicidios. O femicidios relacionados, en el caso de chicos de menos de 13 años. O sea, hijos que son asesinados por el ex marido, el padre, el amante, el novio, etcétera, integrante de la fuerza de seguridad. Yo personalmente tengo la idea de que esto responde a una verdad casi apodíctica, o sea, cuando desde las organizaciones del feminismo revolucionario decimos que patriarcado y capitalismo van a caer juntos y que si no cae uno, no cae el otro, justamente lo que estamos describiendo es esta intersección que es absolutamente funcional entre el capitalismo y el patriarcado. Es un poco Calibán y la bruja, ¿no? Esta apropiación del cuerpo de la mujer que tiene que ver también con la propiedad privada, con la apropiación originaria de la tierra, con la apropiación de los medios de producción, etcétera, que requiere del patriarcado como la sombra sigue al cuerpo. Claro. Bueno, ahora sí, gracias. El título de esta nota será María del Carmen Verdú, dos puntos, comillas, soy humana, voy a hacer pipí y leo las puertas de los baños. Cierro comillas. Chau. Gracias. Un abrazo, chao. María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi. Sí, seguramente vamos a tener un informe de Correpi con números gruesos y finos, más amplios, lamentablemente, que los de años anteriores. ¡El compañero tiene que aparecer con vida! ¡Con vida! ¡Sumemos fuerza! ¡Movilicemos todas las energías disponibles para que aparezca el compañero Santiago Maldonado! es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido y del cual todavía no tenemos información dónde está su paradero. A un mes de su desaparición, 1 de septiembre, 17 horas, acto en Plaza de Mayo. Nosotros como familia, llegamos a la conclusión, estamos convencidos de que Santiago desapareció la gendarmería. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. El gobierno y el Estado son responsables. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Me llamo María Pérez, soy mamá de Walter Mauro Miguel Rodríguez, que el día 7 de agosto en Libertad Merlo, el policía federal Edgardo Matías Pría asesinó a mi hijo como un perro lo mató de 3 disparos. Mauro no tenía arma, él dice que mi hijo lo fue a robar. Mauro estaba lamentablemente alcoholizado y con un poco de droga. Pero lo que yo quiero dejar en claro es que no tenía por qué haberlo matado, no tenía, mi hijo si se equivocó tendría que estar preso o internado por las adicciones, pero no muerto, 23 años, una nena que quedó sin padre, un hijo que extraño todos los días, y bueno, también quiero decir que este asesino sigue en libertad, sigue con su vida normal, como cualquier persona, después de haber matado a mi hijo. Quiero saber cómo va a pagar lo que hizo, porque no tenía derecho a quitarle la vida como lo mató. Y gracias por este lugar que me daban para poder contar el caso de mi hijo, y gracias a todos los que acompañan, y también pedirle que el domingo 3 de este mes que viene, de septiembre, en Libertad Merlo, en la calle Pearson y Las Vías, vamos a estar recordando a Mauro en los 3 años de, lamentablemente, de su muerte. Gracias, y me pueden acompañar. Hola, buenas noches a todos los familiares. Primero que nada, los felicito a todos por estar acá, por estar compartiendo, por estar conociéndonos, porque es una tarea que tenemos por delante para poder luchar juntos. Tenemos que conocernos, tenemos que saber quiénes somos y qué nos pasó, ¿sí? Yo soy César Casas, el papá de Matías Casas, que es un chico de 19 años que fue asesinado por un policía de la Brigada de Investigaciones de Neuquén, que lo asesinó por la espalda de 2 tiros. Y bueno, la situación de la causa está que él fue a juicio y recibió la cadena perpetua, aunque los jueces de Neuquén decidieron bajarle la calificación del abuso policial, que era lo importante para nosotros, ¿sí? Porque para todos nosotros es importante esa calificación, que no la quieran reconocer ni los jueces, ni el Estado, ni nadie, ¿sí? Este policía actualmente se encuentra con una condena de 20 años, ya que, bueno, le sacaron la cadena perpetua, ¿no? Pero bueno, sobre todo agradecer a los familiares que organizaron esto, agradecer a los familiares que están participando, ¿sí? Porque esto es muy importante que estemos acá reclamándole a este gobierno, al gobierno que esté, al gobierno anterior, al gobierno que sea, ¿sí? Que quede claro, la familia no tiene bandera, la familia viene a reclamar justicia por sus hijos y su familia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Vanessa Franco, soy mamá de Nicolás Bustamante, asesinado el 20/6/2015 por el policía Gustavo Ezequiel Acosta en la localidad de Bursaco. Yo sé que mi hijo estaba haciendo algo que no tenía que hacer, pero también sé que él tenía derecho a vivir. Por eso estoy acá, acompañando a todas estas familias. Y también para pedir muchas cosas, pero es mucho, y todos sabemos que es difícil. Pero yo me di cuenta que hoy, cuando veníamos, gritaba justicia, justicia. ¿Qué es eso lo que solamente queremos? triste. Y para todos ustedes, para todos sus familiares, para los desaparecidos, solamente pido eso. Por todos ustedes, por todos los pibes, por las pibas, por mi hijo. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia, carajo! ¡Justicia! Bueno, ese fue el grito que se repitió y que más se escuchó durante la jornada del día lunes. Ahora que vemos la gran conmoción que causó la desaparición de Santiago Maldonado, que está causando, es donde en contraste podemos también medir la poca conmoción que causan estas otras causas de gatillo fácil en ese mismo sector de la sociedad. Es decir, hoy tenemos una amplia mayoría de la población, seguramente en la marcha del mes de la desaparición de Santiago quedará nuevamente evidenciado, que está conmovida por la desaparición de Santiago y que no presta su consenso para que se conforme, para que se construya un consenso social para desaparecer personas por razones políticas, por razones de militancia, como sucedió con Santiago. Pero si esa misma conmoción no se da en estas otras causas, también es porque existe un consenso social, solo que el consenso social existe en este caso para que las fuerzas de seguridad maten a los pibes que hayan estado en circunstancias de robo o que no hayan estado en circunstancias de robo, pero quizás la próxima sí. O sea, si cuando vamos a esta marcha nosotros decimos somos miles de personas, pero en realidad cuando vos mirás somos miles de personas que nos conocemos, porque están los familiares y estamos los que desde diferentes espacios militamos, digamos. No había allí masividad cruzando, digamos, transversalmente diferentes espacios. No, eran los familiares y eran las organizaciones que siempre acompañan a estos familiares. Me parece que en la medida que la sociedad siga pensando mayoritariamente que sigue siendo mejor una bala más y un pibe menos, aunque sea por las dudas, y en la medida que ese sector de la sociedad no sienta que esto le puede pasar a alguno de sus hijos, van a seguir siendo, desde mi punto de vista, y lamentablemente, vamos a seguir siendo solo los familiares y quienes los rondamos habitualmente. Eso es lo que el sector mayoritario de la población que se conmueve por Maldonado no encuentra en estas causas. No piensa que le puede pasar a su hijo. Cuando le pase a su hijo, se sumarán a la legión de familiares que ya está llorando a los suyos. Pero como esto le pasa puntualmente a un sector de la población, es centralmente ese sector de la población el que sale a pelear por estas circunstancias. Por eso desbordará la Plaza de Mayo el sábado, el viernes por Santiago, y el otro día, aunque había miles de personas y éramos un montonazo de gente, éramos a la vez los mismos de siempre. Sigue existiendo ese consenso social para que las fuerzas de seguridad maten. Ahora mismo deben estar matando a alguien o apretando a alguien. Y además, este cambio que hay en cuanto a que claramente, más allá de lo que uno pueda pensar y que en algún sentido no cambiaremos nunca sobre las gestiones de los dos gobiernos anteriores, de tres gobiernos anteriores del kirchnerismo, sí está claro que hoy las fuerzas de seguridad sienten que tienen como más, todavía más, espacio para hacer algunas cosas que antes no hacían, como la desaparición por razones políticas, o que utilizaban solo para ese sector de la población que no tenía quien les saltara más que ellos mismos, ¿no? Estamos complicados. Estamos en un momento realmente complicado, donde además se juegan montones de circunstancias El otro día veíamos en el Facebook de uno de los abogados de la familia de Kiki Lescano, Matías Buzo, que ponía que estaba eliminando boludos que le nombraban a López cuando hablaba de Santiago Maldonado. La verdad es que yo no soy de entrar en esas polémicas por Facebook, pero no pude aguantarme y respondí, no me bloqueó Matías, creo. Pero lo que pensaba era un tipo que acaba de salir de una causa de gatillo fácil en la que además no se pudo conseguir justicia, entra en la polémica sobre si López sí, López no. Uh-huh. Estamos polemizando entre nosotros mientras nos pasan por encima. Pensaba también, vos hablabas de momentos complicados, y sí, claramente son momentos complicados por esto, porque hay cosas que no, hay discusiones que dan algunas personas que no se pueden creer. Uh-huh. Pero pensé que te referías también a los ataques a las organizaciones en estos días, ¿no? Digo, por un lado, sí, claro. el ataque a la compañera del PCR, Julia Rosales, uh-huh, que recibió 3 balazos, uh-huh, en la puerta de su casa, y que se salvó de milagro, porque ella dice que claramente la apuntaban en la cabeza, que se dio cuenta porque estaba mirando por el espejito del auto cuando se bajaba, uh-huh, y cuando su marido la dejó en el hospital y volvió a su casa a la noche, se encontró con un nuevo atentado sobre el auto, ¿no? Esto, digo, sumado a, por ejemplo, lo que pasó con los compañeros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, que también sufrieron atentados en dentro de sus casas. Gravísimo eso. Gravísimo, digo, personas que estuvieron juntas en una reunión y que estaban con sus autos después, los autos fueron atacados adentro de las casas de los compañeros. Uh-huh. O sea, personas que se separaron y se fueron cada uno a su casa. Los marcaron, y todos los autos que estuvieron ahí fueron atacados esas noches adentro de sus casas. O sea, es un nivel de impunidad y de un intento de sembrar el terror espantoso. Sí, sí. Bueno, seguro que nos quedamos cortos porque hay más en estos días. Muchísimos más. Están envalentonados, ¿no? Ataques contra las organizaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, estaremos el viernes seguramente en la Plaza de Mayo, donde toca aquí en la Ciudad de Buenos Aires estar para levantar la bandera de la aparición con vida de Santiago Maldonado. No sabemos todavía qué va a pasar con los actos, si hay uno, si hay dos. Ojalá que haya uno y que se puedan ver representadas todas las voces y todas las sensaciones, que la podamos escuchar a Nora Cortiñas, que nos representa a muchos, que otros que hablan antes no nos representan. Ojalá que sea una jornada en la que se pueda recordar de manera única a Santiago Maldonado. O de manera unificada, más que única, de manera unificada en la diversidad de cada uno. Sí, te iba a decir, ¿no? Bueno, no nos vamos, es muy tarde, estoy cansado, me quiero ir a dormir. Chau.